está el hombre rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a Lombelico del Mondo, el programa que se encarga, bueno, de tratar de entender las relaciones internacionales, lo que sucede a lo largo y a lo ancho del mundo aquí en Radio Nauta. Hasta las 18 vamos a estar en un día muy especial. Aquí estamos aquellos que y aquellas que no hemos podido viajar hasta Buenos Aires. Obviamente estaremos muy pendientes de lo que viene sucediendo en este momento con respecto a la seguramente multitudinaria marcha que se va a dar en la capital de la República Argentina, pero también en muchísimas otras ciudades de este país para pedir la aparición con vida ya de Santiago Maldonado y obviamente que se investiguen a los responsables, ¿no? Parece mentira, después de 40 años tener que volver con las mismas consignas, ¿no? Castigo a los culpables y aparición con vida. Eso es algo que realmente nos pone la piel de gallina, solamente al pensarlo. No hemos podido viajar hasta la capital, pero sí vamos a estar seguramente pendientes y obviamente dispuestos a suspender la transmisión de este Ombelico del Mundo en cualquier momento sea necesario conectar justamente con nuestros compañeros y compañeras de Radio Nauta que sí están viajando en este momento para la capital, para la marcha. Estamos obviamente con ellos. Nosotros vamos a, mientras tanto, viajar a diferentes partes del mundo, a tratar de entender qué es lo que ha sucedido en la agenda informativa internacional de esta semana, cargadita con muchos acontecimientos, mucho que viene desde la semana pasada, en realidad, que hemos podido de alguna manera comentar y que tienen que ver con Oriente Medio, que tiene que ver con Colombia, que tiene que ver con Corea. En el estudio para charlar de todo esto está el señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo te va, Lucio? Muy buenas tardes. Me sumo a tu pedido por la aparición con vida de Santiago Maldonado y juicio a los culpables. Y en lo que respecta a Medio Oriente, la persecución a los culpables de las atrocidades del ISIS continúan. El gobierno iraquí anunció hace unos días nada más que recuperó la ciudad de Tal Afar. Una ciudad importante, histórica, milenaria, y se sigue desmoronando el califato, lo que supo ser esa especie de gobierno del Estado Islámico gobernado por la Sharia, por la ley islámica, cada vez es más chico, cada vez es más complicado de mantenerlo y el Estado Islámico cada vez retrocede un poco más. El señor Francisco Castaño, quien se encarga de estudiar y de seguir lo que hace la diplomacia argentina, también ha tenido trabajo durante la semana, ¿no? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes. Me sumo, por supuesto, al pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado. Sí, hasta ayer estaba en un pequeño problema porque prácticamente no había encontrado nada diplomacia argentina. Lo charlaba con vos, pero al llegar a mi casa a la noche encontré que un abanico amplio de actividades que se realizaron en Asia, sobre todo en el este de Asia. El canciller Jorge Forí realizó una misión en el ámbito del Foro de Cooperación América Latina y Asia del Este, el FOCALAE, con la idea de fortalecer el mecanismo y la cooperación económica y política con una serie de países de Asia del Este y América Latina reunidos en esta ocasión en Busan, la República de Corea o popularmente Corea del Sur. Y bueno, vamos a estar charlando y analizando un poco qué dejaron estas cuestiones al respecto. Importante la presencia argentina en una de las regiones que hoy por hoy es de lo más caliente, ¿no? Desde el punto de vista de los conflictos internacionales, el Mar de China, la situación en Corea del Norte, una serie de conflictos que se desataron inclusive luego de la decisión por parte de los Estados Unidos de dar de baja el TPP y una relación de poder con las grandes potencias ahí, Rusia, China, Japón metidos ahí en el medio, anda a saber qué es lo que van a hacer en los próximos años. Nosotros nos vamos a ir también a Colombia, nos vamos a ir obviamente a África como todas las semanas, a ver un poco qué es lo que viene sucediendo. Hay grandes novedades con respecto a lo que está sucediendo en Kenia, lo vamos a estar charlando con Santiago Mayor en este Ombelico del Mundo número 164, que arranca de esta manera. Un partido revolucionario que al tiempo que debe representar una opción política para los problemas cotidianos de la población y disputar de esa manera el espacio político del presente, debe contener el deseo y los propósitos de adelantar las tareas necesarias para la transformación estructural y superación del orden social que nos ha colocado como el tercer país más desigual del planeta. Escuchábamos el discurso que dio el señor Iván Márquez, ¿sí? Uno de los principales líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el Congreso Constitutivo de lo que va a ser el partido político, justamente que las FARC van a empezar a transitar en los próximos años allí en Colombia. Uno de los datos principales de este Congreso tiene que ver con lo que charlábamos la semana pasada, Lucio, el tema del nombre. Qué particularidad. Que efectivamente las dos opciones de las cuales charlábamos aquí en el Ombelico del Mundo la semana pasada, que eran mantener el acrónimo FARC, cambiando obviamente su significado, y el de Nueva Colombia, ¿no? Que era la otra propuesta, efectivamente fueron a una votación durante el Congreso y quedó como nuevo nombre de la organización Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Que va a ser el nombre del nuevo partido político que va a reñir efectivamente en la arena ya pacífica, ¿sí? De Colombia, que seguramente es una noticia muy, pero muy alentadora para la política colombiana y para América Latina toda. Nosotros, para entender el impacto que tiene esta noticia y que van a tener obviamente las noticias que surjan y las definiciones que surjan de ese congreso en Colombia y la discusión política que se está dando en este momento allí en Colombia acerca sobre todo de la prohibición del paramilitarismo en Colombia, hemos ido a buscar y a conectar con un periodista, escritor, defensor de derechos humanos que ya conocemos, que ha estado varias veces aquí en el Ombelico del Mundo charlando con nosotros y que obviamente es una de las fuentes privilegiadas que nosotros tenemos para analizar la actualidad colombiana. Estamos hablando de Jorge Rojas, ex secretario de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, autor de un libro de reciente aparición que se llama Timochenko, el último guerrillero, y que ha sido presentado ya en varios lugares, en Francia, en España y obviamente allí en Colombia. Señor Rojas, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde La Plata, Argentina. Muy buenas tardes, Federico. Un saludo a toda la audiencia y un gran saludo a toda la gente de la emisora y del noticiero. Mire, nosotros lo llamamos un poco para poder entender cuál es el clima que se está viviendo en este momento allí en Colombia con respecto a estas noticias que provienen del Congreso de la FARC. Yo me imagino que los defensores de derechos humanos, toda aquella porción de la población colombiana que realmente quiere llegar a una Colombia en paz, está realmente muy entusiasmada con lo que está sucediendo en este Congreso. ¿Cómo está viendo usted los pasos que están dando la FARC de cara a esta presentación hacia la política partidaria? Bueno, es evidente que estamos ante hechos que de verdad marcan la historia del comienzo del siglo XXI en Colombia, porque una guerrilla como las FARC no solo firmaron un acuerdo, pactaron un cese al fuego, dejaron las armas, sino que ahora se acaban de convertir en partido político, y esto marca un hecho muy importante para lo que viene en términos de democracia y construcción de paz en el país. Pero fíjese, Federico, que el entusiasmo no es igual en América Latina, en donde se entiende la dimensión de esta transición de las armas a la política, y menos que en Colombia, porque aquí ha habido una oposición muy fuerte al acuerdo final, que le da fin al conflicto armado justamente, bajo la idea de que las FARC y el castrochavismo se toman el país y toda esta, todas estas cosas que se vienen diciendo en varias aquí en Colombia. Pero más allá de eso, acaba de terminar un congreso de militantes de las FARC, alrededor de 1.200, con 800 invitados además, y el congreso no solo le cambió el nombre a las FARC, quitándole la palabra armada por alternativa, y reafirmando con el criterio de común una referencia histórica al movimiento de los comuneros, que dos siglos atrás enfrentaron el colonialismo español. Esa transición, ese cambio de nombre es un hecho muy importante para el país y ojalá trascienda en términos de construcción de democracia y de la paz sostenible y duradera que se anunció en el acuerdo. Jorge, buenas tardes, le habla Lucio. El acuerdo de paz firmado entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos les otorgaba a la ex guerrilla 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Diputados. ¿Cuánta fuerza cree que tendrá la FARC o sus representantes en el Poder Legislativo con este número? ¿Cómo podrán desarrollar o llevar a cabo a la arena política tradicional sus históricos reclamos, principalmente los relacionados con la tierra? Bueno, esto es una... Hay un margen de incertidumbre realmente sobre la fuerza electoral que puedan tener una agrupación como las FARC, porque nunca han participado en unas elecciones, han incidido en las elecciones, pero no han participado directamente. Y uno supone que por la composición social y las zonas de influencia de la guerrilla de las FARC, pues hay un electorado, sobre todo en las zonas más marginales, rurales y de pueblos indígenas, con el agravante de que muchas de estas personas no tienen una cédula de ciudadanía o no tienen una capacidad para salir a votar. Entonces es una gran pregunta que se hacen los analistas electorales sobre qué capacidad tienen las FARC. Sin embargo, hay un hecho muy interesante hoy de una de las encuestadoras en Colombia, y es que le preguntaron al país cuál es su opinión frente a las FARC y cuál es su opinión frente a los demás partidos políticos, y las FARC tienen un 12% de favorabilidad, mientras los partidos políticos tradicionales llegan a un 10%. Esos son hechos inéditos que indican que en la medida en que las FARC están cumpliendo el acuerdo, pues están logrando tener más legitimidad y más influencia. Eso no quiere decir que haya un gran apoyo a las FARC, sobre todo en las zonas urbanas, y eso también plantea una pregunta de fondo, y es qué capacidad van a tener las FARC como partido político para convocar una gran confluencia, una gran convergencia, porque para poder derrotar a la extrema derecha o para poder derrotar al continuismo del gobierno Santos, pues la izquierda y los sectores sociales, democráticos y progresistas van a tener que generar una gran coalición. Y ya hay voces incluso que dicen, sí, coalición sí, pero no con las FARC, o hay algunas prevenciones que se han generado como consecuencia de toda la campaña mediática que se ha hecho contra las FARC. En todo caso, es una gran pregunta alrededor de del ejercicio de la democracia, saber si el país y la sociedad van a permitir que las FARC hagan política sin armas, y saber si las FARC van a entender esta sociedad diversa y pluralista que podría darles o no acogida en la democracia. Señor Rojas, allí en Colombia, en la última semana, por lo que hemos podido averiguar, se reabrió una vieja disputa, una vieja discusión en torno a la legalidad de las organizaciones paramilitares. En Colombia, desde los años 90, en realidad ya desde los años 80 existían organizaciones de este tipo, y en los años 90 con las famosas asociaciones comunitarias de seguridad rural que pasaron a la historia como las Convivir, realmente se hicieron cada vez más fuertes en su accionar en contra de las guerrillas, pero también en contra de la población civil. Ahora se está rediscutiendo la posibilidad de prohibirlas en la ley colombiana. ¿Cómo está viendo usted ese debate? ¿Cuál es el rol que están teniendo tanto la ex guerrilla como los movimientos sociales y los movimientos por la paz ahí en Colombia con respecto a esto? Bueno, yo debo decir que el Congreso ya aprobó la reforma constitucional que prohíbe el paramilitarismo en tanto que grupos de ciudadanos armados que defienden cualquier tipo de interés, es decir, una reafirmación del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado en un país en el que por vía legal se ha autorizado la creación de estos grupos desde el año 64 y reafirmados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez a través de sus cooperativas Convivir, que derivaron en grupos paramilitares que causaron tragedia, masacres y muertes y desapariciones en todo el país. Parece una verdad de perogrullo decir que un país civilizado y democrático debe prohibir el paramilitarismo, pero en Colombia es una necesidad poner una talanquera que impida que en cualquier circunstancia funcionarios del Estado, especialmente de las fuerzas militares, de policía o de los organismos secretos, puedan actuar con ciudadanos armados que finalmente terminan generando situaciones de arbitrariedad con todo y lo que eso significa en términos de víctimas y violencia en el país. Así que la buena noticia es que ya el Congreso aprobó esa reforma constitucional, que seguramente va a pasar ahora a revisión de la Corte, y es un buen paso para que no vuelva a ocurrir este tipo de acciones armadas ilegales en Colombia. ¿Qué lo llevó a escribir este libro acerca de Timochenko y cuál fue, digamos, la inspiración? ¿Qué puede encontrar el lector frente a eso? Bueno, el libro es una construcción histórica sobre la guerra que termina con las FARC, pero escrito en clave de paz. La posibilidad que yo tuve hace 40 años de conocer en la escuela secundaria a Rodrigo Londoño antes de irse a la guerrilla e incluso la conversación que tuvimos para intentar convencerlo de que no se fuera, que era lo que yo intentaba, y que él se iba, que finalmente fue lo que ocurrió, pues me permitió construir un relato de los últimos 40 años del conflicto armado desde las FARC, desde el jefe de las FARC, desde el hombre que hizo la guerra pero que condujo a esta guerrilla a firmar un acuerdo de paz. Y es una manera también de reafirmar que pasamos del concepto de enemigo al concepto de adversario y que en medio de la deshumanización que ha tenido este conflicto es importante revisar quiénes son esos seres humanos que están detrás de los fusiles, por qué se fueron a la guerra, por qué mataron, por qué murieron, y el relato del libro precisamente es en este sentido. Así que es un aporte a la memoria, a la historia, pero también una forma de humanizar al adversario, que es en este caso encarnado por Timochenko, el último guerrillero justamente. ¿Tenemos alguna posibilidad de acceder al libro aquí en Argentina? Sí, ya la editorial que es Bruguera, que acaba de ser adquirida por otra empresa de estas internacionales, lo va a distribuir, empezaron en Ecuador y va a llegar a Chile y Argentina. Pero igual estamos pendientes de una presentación, un conversatorio en Buenos Aires, que va a ser el próximo mes de octubre. Ah, muy bien, muy bien. Jorge, ¿la FARC se suman a la vida política como un partido nuevo y Colombia el año que viene tiene elecciones presidenciales? Juan Manuel Santos no se puede presentar, no va a poder ser reelegido, y Colombia vive muchas particularidades. Juan Manuel Santos está sospechado de haber recibido coimas de Odebrecht. Uribe, como líder de los sectores más de derecha, también va a jugar fuertemente políticamente. ¿Cuáles son los debates más importantes que tiene hoy la vida política colombiana de cara a las próximas elecciones? Bueno, superado el conflicto armado, emergen todos los temas que son parte de la agenda de América Latina, que en Colombia estaban regados por esta circunstancia del conflicto, que ojalá termine también con el ELN próximamente, con anuncios que esperamos este fin de semana desde Quito. Así que terminar el conflicto puso en evidencia el grado de corrupción de una clase política que durante dos centurias ha gobernado el país, ha saqueado el país, ha robado el país y que no tiene distingo entre la extrema derecha o los sectores neoliberales de centro, que son los que ahora emergen y aparecen como los responsables de una gran trama de corrupción. Tenemos un problema serio en la justicia, tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia están siendo investigados y sindicados de cobrar para sacar de problemas judiciales a políticos corruptos que a su vez compran votos, que a su vez eligen presidentes. Todo un carrusel de contratos, de asalto al erario, de asalto al bien público, y eso tiene una característica, y es que son los partidos tradicionales, los de siempre, los que han saqueado el país. Así que terminado el conflicto, emergen otros temas, uno de ellos la corrupción, pero más allá de la corrupción, los problemas que tenemos de educación, salud, empleo, de un modelo fracasado, basado en la renta petrolera, en el extractivismo, que hay que cambiar definitivamente. Yo creo que la izquierda y los sectores democráticos tienen una gran posibilidad para dejar de ser oposición y ser gobierno, pero eso requiere de una gran convergencia que permita pasar a la segunda vuelta en mayo y enfrentar esos poderes de tal manera que pudiera esa coalición de gobierno democrático y progresista por primera vez llegar al poder, pero eso es un deseo que tiene que pasar ahora por las subjetividades y los egos del liderazgo de izquierda y el papel que van a jugar los excombatientes de las FARC en su nuevo partido. La actualidad que usted nos pintó es realmente muy, pero muy interesante para nosotros que lo vemos desde aquí y inclusive entusiasmante para ponernos a leer y a seguirla, ¿sí? De cara a lo que van a ser tanto las elecciones como los próximos desarrollos de la política colombiana. Nosotros obviamente desde aquí lo vamos a seguir haciendo y el señor Rojas va a ser sin duda uno de los principales, una de las principales fuentes que vamos a tener, como lo ha sido hasta el día de hoy. Una cosa antes de despedirnos que me quedó pendiente, si usted va a tener la posibilidad de estar por aquí presentando el libro en octubre, porque no volver a pensar en una pasada por aquí por La Plata, que nos quedó pendiente de hecho de su último viaje aquí en la Argentina. Obviamente renovamos la disposición desde el Ombelico del Mundo a poder organizar eso aquí en La Plata. Sé que usted conoce la ciudad, así que nada, queda nuevamente hecha la invitación y nos volveremos a ver, espero, aquí en la Argentina. Bueno, pues para mí sería un gran placer presentar este libro en La Plata y de verdad que si hay esa posibilidad de pasar, de ir de Buenos Aires a La Plata, pues allá estaremos y podremos conversar más sobre todos estos temas. Muchas gracias, Federico, a ustedes por esta entrevista. No, gracias a usted. Hasta luego. Hablábamos entonces con Jorge Rojas, quien es periodista, escritor, es defensor de los derechos humanos y es exsecretario de Integración Social de la Municipalidad de Bogotá, cuando la Municipalidad de Bogotá estaba bajo la alcaldía de Gustavo Petro. Gustavo Petro es también un ex guerrillero, él apartenía al M-19, un movimiento que se disolvió o que entró en realidad a la vida política no armada a partir de los años 90 y que logró efectivamente llegar a construir un partido político, una serie de movimientos políticos que luego devinieron en lo que fue progresista. El partido que justamente gobernó la ciudad de Bogotá hasta las últimas elecciones, si no me equivoco, en el año 2015, que pierde Progresistas las elecciones, pierde la izquierda con, ahora no me voy a acordar el nombre del actual alcalde, pero bueno, ya me va a salir, vas a ver, con una fuerza de derecha que perdió las elecciones. Por eso me interesaba mucho hablar con él. Nosotros hemos hablado con él cuando fue uno de los directores de la campaña por el sí en las en ese referéndum famoso, ¿no? Que terminó con la victoria del no a la al acuerdo, al primer acuerdo de paz que se había firmado entre el gobierno de Santos y las FARC. Sí, el alcalde de Bogotá que mencionás es Enrique Londoño. ¿Puede ser? Puede ser. Desde el 2006, desde el 2016, 2016 que está en el gobierno. 2016. Todo aquel que no conozca al M-19 es aquel grupo armado que participa en la serie Narcos, que trata sobre la vida de Pablo Escobar en Netflix. El que se robó la espada de Bolívar. El que se roba la espada de Bolívar, claramente. Ah, ¿está en la serie? Está en la serie, aparece. Ah, mirá, no sabía. Aparece. Acaba de salir la tercera temporada de Narcos, mirá. Así que de paso a paso el chivo. Pero que te pagó Netflix para me pagó el dueño Juan Netflix, me tiró unos pesos, me dijo anunciame la tercera de Narcos, es que tiene unos pesos para la radio, tiene un par de deudas me parece. Interesante esto, me quedo con el análisis del sistema económico colombiano que está en crisis. Hablábamos, ¿no?, del proyecto de paz que impulsa Juan Manuel Santos para traer un poco de estabilidad, que vengan inversiones, poder desarrollar un plan neoliberal. Bueno, el plan de Juan Manuel Santos, basado en la renta petrolera, la explotación de los minerales y las materias primas, entró en crisis. Colombia sufre un gran desempleo y, al igual que América Latina, estos países que dependían de las materias primas entran en crisis en determinados años, y Colombia no es ajena a ello, y tampoco es ajena a Colombia al escándalo de Odebrecht. Santos está acusado de haber recibido $1,000,000 en su última campaña. También está acusado el Centro Democrático, que fue la oposición a Juan Manuel Santos, de haber recibido coima de Odebrecht. Así que no está alejada de la actualidad, que trasciende a casi toda América Latina, podemos decir, Colombia, a pesar de la particularidad del acuerdo de paz con la FARC y con el Ejército de Liberación Nacional. Lo mencionaba recién Jorge cuando hablábamos, se espera un anuncio este fin de semana. Muchos especulan y anuncian que se puede llegar a firmar un acuerdo de paz bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Juan Manuel Santos. Las tratativas se están llevando a cabo en Quito con el beneplácito de Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano. No está confirmado el acuerdo de paz, pero muchos son optimistas y sería sin dudas una gran noticia que traería más estabilidad al país colombiano. Hablamos de Bogotá. Todos aquellos que han conocido la bellísima capital de Colombia seguramente conocen el barrio histórico, el barrio de la Candelaria, de donde viene justamente la banda que vamos a escuchar, Puerto Candelaria, con Cumbia La Verde.

donde había sido reelecto el presidente que venía al frente, que era Uhuru Kenyatta. Uh-huh. Había ganado por el 54% de los votos contra 44% de... Bueno, en realidad sí, casi 44% de su opositor, Raila Odinga. El resto de los candidatos no había llegado al 0,25%. Claro. Pero bueno, tengo entendido que el Tribunal Superior hoy anuló los comicios, sí, dándole la razón además a la oposición, claro, que desde ese mismo día había denunciado fraude. Lo que planteó el tribunal es que hubo un hackeo en la carga de datos. Esta vez fue la primera vez que Kenia votó mediante el voto electrónico, y es efectivamente lo que había denunciado el principal partido opositor, que era la Super Alianza Nacional, que en realidad era un frente de distintas organizaciones, había denunciado efectivamente un hackeo. Lo que plantea los jueces de la Corte Suprema es que, bueno, que por ese hackeo los comicios quedan invalidados. No responsabilizaron de esto al actual presidente ni a su partido, sino que hablan de que hubo fallas de parte de la Comisión Nacional Electoral, que es un ente independiente, y ordenaron que en el plazo de 60 días se vuelva a convocar a elecciones. Después de las elecciones, sí, si no me equivoco, hubo actos de violencia muy duros, inclusive sí, hubo una serie de denuncias con respecto a ese tipo de violencias, y los medios hegemónicos también le empezaron a dar algún tipo de espacio a la situación en Kenia a partir de eso. ¿Cómo queda ahora esta situación? Porque me imagino que si la oposición termina siendo favorecida de alguna manera por el Tribunal Constitucional, esto puede llegar a descontrolarse. Bueno, efectivamente, después de al día siguiente de la elección, con esta denuncia de parte de la oposición de que hubo fraude, hubo manifestaciones en las calles, sobre todo en Nairobi, que es la capital, y hasta el día de hoy, según organismos de derechos humanos, estos son datos no oficiales, pero organismos de derechos humanos de Kenia denuncian que hubo 28 muertos a manos de la represión policial. Es un número altísimo, sin embargo, es mucho menor al que hubo hace 10 años, luego de una elección similar, donde perdió también Raila Odinga, que es un histórico candidato opositor, que hubo hechos de violencia que terminaron con más de 1.000 muertos y 600.000 desplazados de sus hogares en Kenia. Esto pasó hace 10 años, era algo que se temía que sucediera este año, por lo cual hubo un importante operativo policial, pero bueno, sin embargo, esto no frenó los incidentes y la represión policial, que terminó, como decía antes, con un saldo de 28 muertos. Lo que pasó el día de hoy, igual, repito, esta noticia es de hoy, fue de la mañana, claro, el fallo, sí, sí, fue transmitido por la Televisión Nacional de Kenia en vivo, el fallo del tribunal, que fue 4-2, son 6 los jueces de la Corte Suprema, terminó 4-2 la votación. Lo que sucedió fue que los mismos manifestantes que habían salido días anteriores a protestar, hoy salieron a festejar a las calles, claro, de Kenia. Hasta el momento, no, por lo menos que yo haya sabido, no hubo incidentes respecto a eso. Porque además, esto hay que comentarlo, el presidente Kenyatta salió a hablar públicamente también por la televisión nacional, dio un discurso donde obviamente criticó el fallo, dijo que bueno, que es lamentable que 6 personas hayan decidido ir en contra de la voluntad popular, pero que iba a respetar la decisión, y cerró su discurso pidiendo paz, paz y paz. O sea, en principio, al menos en términos de sus declaraciones públicas, hay ahí un llamado a la calma, digamos, en términos de la conflictividad que viene teniendo Kenia en el último, casi el último mes, fueron el 8 de agosto, estamos a primero de septiembre. Por su parte, Raila Odinga, el candidato opositor, celebró el fallo como un día histórico para Kenia, planteó que, y tiene en esto hay coincidencia de varios analistas que estuve viendo ahí tratando de leer en inglés, que plantea que es un ejemplo, o sea, es la primera vez que pasa esto en Kenia, y probablemente, habría que chequearlo bien, pero en toda África. O sea, es un ejemplo, un dato histórico que una institución, un poder del Estado, claro, revoque una elección, claro, y haya en principio una aceptación de parte de del actual gobierno. Sí, sí, algún tipo de control, digamos, de un poder sobre otro, que en muchos casos los estados africanos no han dado ejemplo de eso, ¿no? Exactamente, claro. Hay, sobre todo desde una mirada, por lo menos por lo que pude leer, insisto, esto fue durante el día de hoy, así que estuve tratando ahí de repasar algunas noticias. Sí, más de esta mirada más occidental de la democracia, claro, ¿no? Del control de los poderes y demás. Hay una mirada en algún punto positiva, incluso los observadores internacionales que participaron de observaron la elección del 8 de agosto, que habían dicho que no habían visto irregularidades, sacaron un comunicado celebrando la institucionalidad y el buen funcionamiento de los poderes en Kenia. Como decía, Odinga planteó esto, que es un ejemplo excepcional para Kenia y para toda África. Sin embargo, como dice el fallo de la Corte Suprema, que el problema estuvo en la comisión electoral, planteó que desde su partido no ven que las nuevas elecciones se puedan garantizar libremente si siguen estando a cargo de este organismo, con lo cual lo que se prevé es que ahora la NASA, que es la Super Alianza Nacional Opositora, ponga en discusión cuál va a ser el organismo encargado de llevar adelante el proceso electoral, que habrá que ver. Otro dato es que la Corte Suprema hoy falló, pero va a dar el detalle de su resolución dentro de 3 semanas, con lo cual no se sabe todavía efectivamente qué es, cómo fue el hackeo, qué implicó en concreto, cuántos votos o no, digamos. Ahí hay toda una serie de detalles que todavía no... Como suele pasar, en todos los juicios, se da la sentencia y tiempo después, claro, los fundamentos, digamos. Claro. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me pregunto, ¿no? Sería interesante analizar, no sé si ya se hizo público o si el gobierno anunció que si se va a mantener el sistema de voto electrónico, pensando en toda la discusión que hay en Argentina, ¿no? Voto electrónico sí o voto famoso con papel, un nuevo caso de hackeo en el mundo a través del voto electrónico, o por lo menos sospechado. Sí, mira, hasta donde yo pude averiguar, no hubo ninguna mención al respecto. Sí hay algo que me llamó la atención, que es que en el fallo de la Corte, lo que se hizo público, el presidente, David Maraga, dijo que las nuevas elecciones se tienen que celebrar con conformidad estricta a la Constitución. ¿Qué interpretación hacer de esto? No lo sé. Dudo que la Constitución de Kenia, de hecho no estoy seguro, la Constitución de Kenia no especifica si el voto, claro, tiene que ser electrónico o no, pero me llamó la atención, porque en principio los comicios que se hicieron el 8 de agosto no tenían ninguna falla en términos constitucionales, a priori. Pero bueno, el presidente de la Corte hizo hincapié en esto, es probable que eso se ponga en discusión. Vale recordar, perdón, esto me olvidé de mencionarlo, que 10 días antes fue asesinado, o pareció muerto en realidad, uno de los miembros de la Comisión Electoral de Kenia, que era justamente el responsable del sistema informático mediante el cual se llevó a cabo el voto electrónico. Y de hecho, Raila Odinga, cuando denuncia el fraude, dice que utilizando la identidad de Chris Msando, que fue el miembro de la Comisión Electoral asesinado, gracias a eso se pudo manipular el resultado. Bueno, ahí hay toda una investigación que habrá que ver en qué termina y si efectivamente termina revelando algo. Pero bueno, sí, el voto electrónico, una vez más, ha sido puesto en tela de juicio, y en este caso, hasta ahora avalado incluso por un organismo institucional en Kenia como es la Corte Suprema. Santi, de Kenia te llevo a Ruanda, porque tengo entendido que también hay una serie de novedades en el otro país que tuvo elecciones en el último mes y de las cuales estuvimos charlando aquí también. En ese caso ganó el ya eterno presidente Paul Kagame, pero las últimas novedades que vienen de ahí tienen que ver también con una situación política bastante convulsionada, ¿no? Sí. Lo que pasó fue, lo habíamos mencionado, bueno, de hecho vos Fede me lo habías mencionado cuando hablamos en su momento de las elecciones, Diane Rwigara, que es una activista por los derechos humanos en Ruanda y que quiso ser candidata a las elecciones presidenciales, fue aquella candidata a la cual le prohibieron participar formalmente porque no había juntado los avales, o sus avales estaban falsificados, porque no había requerido presentado los requerimientos necesarios, pero además previamente había sido víctima de una campaña de difamación mediante la aparición de fotos de ella desnuda, que en una sociedad mucho más patriarcal y machista que la nuestra tuvo un impacto mucho más grande. Bueno, ella en su momento denunció que fue una campaña orquestada desde el gobierno para difamarla. Pero bueno, la cuestión es que a Diane Rwigara este miércoles le allanaron la casa en el marco de una denuncia, una investigación por presunta evasión fiscal. Vale recordar que ella es hija de un millonario ruandés ya fallecido, ex aliado de Paul Kagame, que luego pasó a la oposición. Pero bueno, le allanaron la casa por evasión fiscal el día miércoles y desde ese día está desaparecida. Las autoridades y la policía de Ruanda dice que no se la llevó detenida. Sin embargo, uno de sus hermanos, que vive en Estados Unidos, Aristide, en diálogo con medios estadounidenses, con la agencia Associated Press, dijo que no, que se la llevaron detenida y que además cuando intentaron comunicarse por teléfono, su teléfono estaba desconectado. O sea, su celular estaba fuera de línea, con lo cual ahora hay una situación de incertidumbre, porque nada, esto fue muy reciente, pero desde el gobierno se dice que está libre y su familia y sus partidarios plantean que no, que está detenida y detenida sin información ilegalmente. Ahí habrá que ver qué sucede, pero paradójicamente, y esto es parte, ¿no?, de lo contradictorio que es el gobierno ruandés o el proceso, o por ahí lo difícil que nos resulta asimilarlo, ¿no? Mientras se lleva a cabo este tipo de prácticas nefastas, digamos, de persecución política, y en este caso, por el momento, desaparición de una opositora política, esta semana juró el nuevo gabinete de Ruanda, que está compuesto, modificando la estructura anterior, paritariamente por hombres y mujeres. Sobre 20 ministros hay 11 mujeres, que nombró Paul Kagame. Además, Ruanda es el país que tiene el mayor porcentaje de mujeres en el Parlamento. Pero bueno, ¿no? Como ahí hay cierta... No se da una linealidad, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Pero bueno, es la noticia de la semana. La verdad es que no hay mucha más información que eso. La familia denuncia la desaparición, el gobierno dice, nosotros no la detuvimos, simplemente fue un allanamiento de su residencia, y habrá que ver que en qué deviene los próximos días, qué noticias hay, si efectivamente hay alguna novedad al respecto. Terrible, la verdad, lo que nos contás acerca de lo que está sucediendo en este momento allí, en tanto en Kenia, lo que decíamos recién, como aún peor en Ruanda. Santi, ¿alguna que otra cosa para comentar? Un par de cositas breves. También hablamos, otra elección reciente fue la de la de Angola, donde ganó el oficialismo. Bueno, esta semana João Lourenço, quien va a ser el nuevo presidente de Angola, el tercero de la historia del país desde que el país es independiente, con una serie de declaraciones polémicas, ¿no? Exactamente, brindó una entrevista a la agencia española EFE, donde la frase que resaltó EFE, que bueno, sin duda es la más significativa y marca todo un programa de gobierno, dijo que él no quiere ser el Gorbachev de Angola, haciendo referencia al último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que devino en la disolución de la URSS, su gobierno, pero sí quiere ser como Deng Xiaoping, que fue el sucesor de Mao Zedong en China. Que fue el que reformuló la política china, ¿no?, de apertura hacia el liberismo. Exactamente. Si bien Angola no es que... ni era ni es un país de un socialismo de Estado a la vieja usanza, sin duda este tipo de declaraciones plantea que, por lo menos, en principio va a buscar una mayor apertura en términos de la inversión extranjera, privada, y asociación con distintas multinacionales, en el marco, sí, de una política más a lo China, y a lo que fue la reforma de Deng Xiaoping entre fines de los 70 y principios de los 80, si no me equivoco. Eso como dato a resaltar de la semana. Después, bueno, siguen toda una serie de conflictos vigentes en Somalia, el conflicto en Togo del que hablamos la semana pasada, siguieron las protestas esta semana, sigue Sierra Leona sufriendo los efectos de aquel deslave en la capital, ya son 1000 los muertos contabilizados, bueno, nada, sigue África en sus distintas expresiones y sus distintos países sigue atravesando distintas cuestiones, pero bueno, hoy decidimos resaltar estas dos que fueron las más, quizás las más impactantes de esta semana. Nos queda entonces para la semana que viene profundizar todo lo que tiene que ver con la información desde África. Santi, te agradecemos mucho, como todas las semanas, esta aparición, esta contribución que siempre nos haces. Y obviamente llamamos e invitamos a todos los oyentes y las oyentes a entrar en notasperiodismopopular.com.ar. Ahí van a encontrar, además de la buena cobertura que generalmente hace Notas de la información nacional e internacional, el panorama africano que justamente se encarga de armar toda la semana Santiago Mayor. Gracias, Santi. Gracias a ustedes y hasta la semana que viene. Hablamos entonces con Santiago Mayor. Nos vamos a la música desde África. Un datito cortito. Sí. ¿Se dieron cuenta que el candidato que ganó las elecciones en Kenia se llama Kenyatta? Sí. Magnífico. Sí. Además es presidente desde hace 3 mandatos, 4 mandatos. Me di cuenta recién. El apellido es el gentilicio. ¿Qué vamos a escuchar, Fran? Vamos a escuchar una cantante botsuanesa. Que ahora está residiendo en España. Una canción linda para escuchar. Seguimos con la onda samba, como venías así medio cumbiera. No, más tranqui, es una más especie tranqui. Sí, más de reggae, más de tranqui. Bueno. La canción se llama I Gave You My Song. This song is for you, oh, and this song is for her too. This song is for you and this song is for her, and you know, and she knows we were singing the same melody until you took the notes away from me. You held me close and you whispered that we would be alright. I gave you my song. Breaking me and you are changing, and we're breaking, and the harmony is falling, falling, falling, falling. So don't take it, don't break it, don't take it, don't break it, don't take it, don't break it, don't take it. Don't you take my song and then tell me that you can't love me. Don't tell me, don't tell me. I gave you my song. Del sur, Lombelico del mundo. Noticias internacionales en Radio Nauta. FM 106.3. En el aire, FM 106.3. El grupo de picañadores, grupo que reconozco alguno, y ahí se Manopla Gómez, que era el que te hacía todas esas hechurías, que pegaba patadas en los calabozos, iban, y después lo vuelven a torturar. ¿Y Julio López? Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo en este día bastante especial aquí en la República Argentina. Un mes se cumple de la desaparición de Santiago Maldonado. Nosotros les hemos dicho al comienzo del programa, estamos atentos obviamente a cualquier momento en el cual la gente de Radionauta se comunique desde la capital, desde donde se está llevando adelante la manifestación principal. Obviamente nos dedicaremos, ¿sí?, a hablar de ello. Mientras tanto, seguimos hasta las 18 horas hablando de política internacional, y seguramente uno de los temas más importantes que tienen que ver con los equilibrios internacionales de los últimos tiempos, tienen que ver con este conflicto que se ha dado entre los Estados Unidos y Corea del Norte, o por lo menos esta escalada verbal que se ha dado entre los Estados Unidos y Corea del Norte. En los últimos días, lo que se ha conocido es este lanzamiento de un misil por parte del ejército norcoreano que atravesó territorio japonés. Si no me equivoco, es la tercera vez que sucede. Sucedió en 1998, sucedió en 2012, sucedió nuevamente hace una semana, pero no deja, obviamente, de ser una demostración de fuerza por parte del gobierno de Pyongyang de cara a lo que ha sido uno de los temas principales de la política internacional en los últimos tiempos. Nosotros estamos en comunicación con Claudia Sinati, quien es columnista de política internacional de La Izquierda Diario y de la revista Ideas de Izquierda, que ha escrito justamente una nota en La Izquierda Diario acerca de todo esto, y queríamos justamente consultarle sobre esa. Claudia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, preguntarte ya de lleno, ¿cómo estás viendo este conflicto, sobre todo desde el punto de vista verbal? Nosotros hemos visto que ahí en la izquierda diario te ocupás un poco de la cobertura de lo que tiene que ver con la política exterior norteamericana. ¿Cómo estás viendo, cómo estás siguiendo esta situación con Corea del Norte, y cuál es la visión que se le puede dar justamente desde un medio como La Izquierda Diario, desde una óptica como el de La Izquierda Diario, acerca de esta situación que se está dando a nivel internacional? Bueno, efectivamente hay una escalada que ha recrudecido, se podría decir, desde que Donald Trump asumió la presidencia norteamericana, aunque es algo que viene de hace muchos años, pero en lo que va de este año se han incrementado las pruebas nucleares y las pruebas de armas convencionales, misilísticas, por parte del régimen de Corea del Norte, y es lo último que vimos, fue efectivamente, sí, fue un mensaje, ¿no? O sea, por ahora son mensajes, pero mensajes que no son solo palabras, sino que, como se ve, hay atrás no solo un incremento desde el punto de vista de la capacidad militar de Corea del Norte, sino sobre todo también de Estados Unidos, que también responde, ¿no? Responde, aunque no disparando y abriendo una guerra abierta, responde con una acumulación de medios militares en las inmediaciones, digamos, de Corea del Norte, que es que muestra la política agresiva, ¿no?, que tiene Estados Unidos frente a esto. Ahora, el problema que hay es que Estados Unidos no puede hacer uso efectivamente

incluso en una película reciente, ¿no? Uh-huh. De la loca entrevista, no sé si la vieron, que es una sátira divertida, pero son formas de ir caricaturizando actores internacionales que después pareciera que no tienen explicación sus acciones. Entonces, yo creo, te insisto, en primer lugar, es un problema de método. Entonces, todo lo que leemos tenemos que saber que viene interesado, que todos tienen un punto de vista detrás, que tiene mucha carga ideológica, y entonces saber ser críticos, ¿no? De lo que, y en la medida que uno puede conocer, tratar de conocer directamente, ¿no? Obviamente, pero eso es más complicado, sobre todo en países como tan lejanos como el caso de Corea del Norte, ¿no? Claudia, te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. Sabemos que estás quizás un poco corta de tiempo, así que te dejamos tranquila y quedamos obviamente en contacto para cualquier otra ocasión para poder intercambiar justamente este tipo de opiniones. Cómo no, a disposición cuando ustedes lo requieran. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hablábamos entonces con Claudia Cinatti, columnista de Política Internacional de La Izquierda Diario y de la revista Ideas de Izquierda. Izquierda Diario que tiene una sección internacional que es muy interesante, muy recomendable. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con ciertas posturas que a veces son un poco cargadas, ¿no? En los artículos que publica. Como en todos lados, ¿no? Como en todos lados, obviamente. La fortaleza que tiene La Izquierda Diario es de contar con una red que tiene que ver justamente con cierto tipo de partidos, ¿no? Que están a lo largo y a lo ancho del mundo, de periodistas prácticamente en toda parte del mundo. Uh-huh. Los tipos tienen corresponsales que son en realidad militantes, periodistas al mismo tiempo, que trabajan desde diferentes perspectivas y logran efectivamente llegar a lugares a donde muchos no llegan con voces directamente a partir de esta red que han creado a través de La Izquierda Diario, que es realmente muy, pero muy interesante. Es muy recomendable leer. Sobre todo, yo he estado chequeando mucho lo que tiene que ver con las coberturas sobre Francia y el gobierno de Macron. La cobertura de La Izquierda Diario sobre Francia y sobre el Líbano son realmente muy, pero muy interesantes y muy bien hechas, muy recomendables. Así que bueno, queda ahí el dato. No sé, Lucio, si quería... Lo de Francia va a estar interesante seguir porque están en veremos sobre una reforma laboral. Qué mejor sí. Seguir desde La Izquierda Diario esta cuestión, ¿no? Importantísima reforma laboral, sí. Y si hablamos de Francia, déjame decirte que Macron esta semana dijo Arabia Saudita y Qatar financiaron grupos que han financiado grupos terroristas. Tiró, a ver, claro. Si es Macron dijo, sí. Arabia Saudita y Qatar, sí. Han financiado grupos que han financiado grupos terroristas. Ok. Teniendo en cuenta que Arabia Saudita y Qatar entre ellos tienen un problemón hoy en este momento. Analizando anteriormente. Realmente muy, muy, muy, pero muy grande. Vamos a dejarle libre expresión a nuestra operadora del día de la fecha y que lo está haciendo desde hace varias semanas, Fernanda Merck, que se encarga de ponerle música a esta columna. Le hemos dejado la libertad y la fantasía para poder hacerlo, así que esperamos que nos sorprenda. Adelante. Hey, yo, we're just another Lombelico del mundo, desde el sur. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 6 de la tarde, escritura murguera. A las 6 y media de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, fotografía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Domingo 3 de septiembre, desde las 2 y media de la tarde, Festival Incongruente. Bandas en vivo, Gran Feria del Plato, intervenciones culturales, juegos y exposiciones. Organizan estudiantes del Normal 1. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. ¿Sabías que las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Seguimos en Lombelico del Mundo, ya entrando en la última recta de los que nos queda del programa, hasta las 18 horas vamos. Uh-huh. Y estamos ahora para hablar de lo que respecta a la política internacional, pero la política internacional nacional del gobierno de Mauricio Macri, la Cancillería, lo que depende de el Canciller y el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Forí. Exactamente, Jorge Marcelo. Sí, bueno, como comentaba al principio, lo que aconteció básicamente en el día de ayer, jueves 31 de agosto, fue una reunión en la ciudad de Busan, en la República de Corea, Corea del Sur, la octava reunión de ministros de Relaciones Exteriores de lo que es el Foro de Cooperación América Latina y Asia del Este, el FOCALAE. Este foro, digamos, es un foro interregional compuesto por 36 países de América Latina y también de Asia, en la que participa Argentina dentro de ellos, con el objetivo básicamente de incrementar el diálogo y la cooperación biregional, que fue creado en 1999 por Singapur, en un momento en el que América Latina y el este de Asia, en ese momento los dragones asiáticos, ¿no? los tigres asiáticos. Eran los que, y junto con América Latina, eran los que las regiones con más auge en el mundo. Algo más o menos similar a lo que está aconteciendo hoy en día, que son no son las regiones más prósperas, pero son las que menos se encuentran, digamos, en el estancamiento evidenciado por Europa Occidental, por ejemplo, o por Estados Unidos. Y para situarnos geográficamente, ¿qué países integran, los países asiáticos que integran este foro? ¿Corea del Sur? Sí, son 16 países. Argentina se reunió con 7, con los cancilleres o los similares cancilleres de 7 países. De estos 7 países con los que se reunió Fori fue Japón, Corea del Sur, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Mongolia y Tailandia. Recordemos que Tailandia ejerce la presidencia de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que son básicamente, excluyendo a los grandes países, Corea del Sur, Japón y China, nuclea básicamente al resto de los países del sudeste asiático, con la idea básicamente de colaborar entre ellos y tratar de establecer una política común con el resto de los países del mundo y de Asia en general. La idea de la participación de Argentina, que ya viene desde hace, bueno, es miembro originario, ¿no?, desde el 99, es básicamente expresado por el canciller Fori, básicamente fortalecer el multilateralismo y la cooperación dentro de lo que es esta región, con los países de esta región y de este foro, con la idea de que, digamos, teniendo en cuenta que en conjunto ambas regiones representan aproximadamente el 40% de la población mundial y el 36% del PBI mundial. Una cuestión, bueno, en crecimiento, como veníamos mencionando al principio. Con lo que respecta a país por país, la idea de hacer un punteo general y hacer un recuento de las relaciones bilaterales con los países con los que se reunió, podemos empezar por Japón. Recordemos que Argentina ya se había reunido, los funcionarios argentinos se habían reunido con sus pares japoneses. En noviembre del año pasado, Shinzo Abe, el primer ministro japonés, había venido a Argentina. Es verdad. Y en mayo de este año, Macri había visitado Japón, cuestión que habíamos tratado anteriormente en el Ombligo del Mundo. Sí, antes de ir a China. Exactamente, el paso que aprovechó y realizó unas visitas previas en lo que es el sudeste asiático antes de ir a China en el foro de cooperación de Asia fomentado por Xi Jinping. Básicamente, en esta cuestión de, bueno, esta relación con Japón, que es básicamente lo que es el comercio bilateral, es deficitaria para Argentina, así como con China y como con Corea del Sur, básicamente dado lo que es las manufacturas industriales de estos países, en un comercio básicamente norte-sur, donde Argentina exporta bienes primarios y algunas manufacturas. Con el caso de Japón, bueno, más allá de las exportaciones de carne de Argentina, la idea básicamente de fomentar y fortalecer las relaciones bilaterales y, digamos, promocionar el diálogo Mercosur-Japón, esta idea de a negociar a futuro un tratado de libre comercio o de cooperación comercial entre la región sudamericana y el país del sudeste asiático. Pasando ya con lo que es la República de Corea o Corea del Sur, que, bueno, es el país anfitrión, básicamente también Argentina buscó fortalecer las relaciones desde la perspectiva del Mercosur con este país y también manejar esta posible cooperación en materia de inversiones. Básicamente, los surcoreanos manifestaron la intención de invertir en lo que es infraestructura, básicamente en la construcción del túnel de Agua Negra, como habíamos mencionado en la Patagonia Argentina, y también, bueno, mencionando obviamente papel de las empresas como Samsung, lo que es en la inversión en el país argentino. Lo que justo mencionás, lo que es lo que respecta a la empresa Samsung, no se dio mucho a conocer en la República Argentina, pero el heredero de Samsung fue condenado a prisión. No pues recuerdo la el nombre. La semana pasada creo que fue. La semana pasada, justo el viernes pasado, sí. Yo me olvidé de comentarlo. Lee Jae-yong fue condenado, podríamos decir una especie de Odebrecht asiático. Sí. Bueno, acusado justamente de pagarle coimas a la ex presidenta coreana, Park Yoo-sung. Sí, también. La antecesora del actual presidente. La antecesora del actual presidente, la Rasputina coreana, le habían dicho. Bueno, el heredero de Samsung fue condenado a prisión por hecho de corrupción. Y Samsung es una de las principales empresas y hasta uno de los principales centros de recepción de inversiones y fondo monetario de Corea del Sur. Sí, sí, por supuesto. Una serie de empresas de Corea del Sur que han, bueno, a partir de un desarrollo de un Estado fuerte en lo que es la promoción de la industria nacional en ese momento, luego de una serie de etapas que no vienen al caso. Lo que es la industria, sobre todo la industria tecnológica, la industria informática de Corea del Sur, se ha fortalecido mucho y, bueno, la tenemos presente aquí en Argentina, como en este caso con Samsung, o también como automotrices como Hyundai, por ejemplo. Sí. Bueno, más allá también, volviendo un poco a lo que fue esta reunión, el apoyo que ha brindado Argentina a Corea del Sur, obviamente con el lanzamiento de los misiles de la República Popular y Democrática de Corea, o Corea del Norte, conocido popularmente. También se firmaron un memorándum de entendimiento con lo que es la idea de cooperación agroindustrial, obviamente desde el lado argentino. Y bueno, esta idea de que estrechando relaciones que tienen larga data. Recordemos que Argentina y Corea del Sur establecieron relaciones diplomáticas en 1962 y que desde 1965 Corea del Sur se convirtió en un origen de migración hacia Argentina, como fue, por ejemplo, Japón. Sí, es verdad. La comunidad coreana en Argentina es muy grande y es muy, muy importante también. Sí, sí, de Asia en general, China, Japón también, como solemos ver. Bueno, ya lo que son otros países más pequeños, excluyendo obviamente estos dos gigantes del este asiático, los países con los que se reunió también, pertenecientes a la ASEAN, que son, por ejemplo, Vietnam, la idea de que estrechar estas relaciones, que me llamaba la atención que en los últimos años, había datos que en la página de la Cancillería, en los últimos años, entre el 2015 y el 2016, el comercio bilateral entre Vietnam y Argentina se multiplicó por 7, pasando de 400 millones de dólares a casi 3.000 millones de dólares. Esto hizo que Vietnam trepara al cuarto puesto como principal destino de las exportaciones argentinas. En su momento, cuando Macri asumió, Chile ocupaba este lugar. Bueno, a pesar de los viajes a Chile que habíamos mencionado, esta idea de alcanzar la cooperación con la Alianza del Pacífico, lo que es en este caso Vietnam, básicamente con lo que son las exportaciones agrícolas argentinas, se ha transformado Vietnam en general y el sudeste asiático, lo que es la ASEAN en particular, ha sido una región que le ha brindado bastantes réditos económicos en lo que es Argentina, con una balanza comercial bastante favorable que ha revertido básicamente lo que es la relación deficitaria con los tres principales socios de Argentina: Brasil, Estados Unidos y China. Vietnam va camino, no sigo la región asiática en profundidad, pero va camino a una relación productiva con empresas multinacionales de explotación laboral extrema. Sí, sí, sí. El famoso Made in China, bueno, ya empieza está a ser pasando. Sí, porque China está implementando una política distinta a lo que popularmente conocemos de los sueldos chinos. Está tratando de invertir valor agregado, básicamente desde el comercio, desde el conocimiento, y estas cuestiones que eran de China pasaron a ser a otros pequeños estados como Vietnam, como Filipinas, Bangladesh, que están creciendo en este sentido de las manufacturas industriales de bajo valor agregado o intensivas en trabajo esclavo, básicamente. Claro. Con lo que es el par de Filipinas, la idea de estrechar la cooperación entre el Mercosur y la ASEAN. Filipinas ejerce la presidencia de la ASEAN en el 2017, relación que ya venía cuando Argentina ejercía la presidencia pro tempore del Mercosur. Y bueno, básicamente fomentar y profundizar, estrechar las relaciones bilaterales, la idea de abrir el mercado filipino para la carne argentina, y los objetivos, el proyecto de establecer un programa de visa del Work and Holiday, las vacaciones y trabajo, con este país sudasiático. Entremos en contexto. Filipinas, bajo el gobierno de Rodrigo Duterte, que está llevando a cabo una persecución a los narcotraficantes y a los consumidores de drogas en su país, denunciado de cualquier tipo de violación de los derechos humanos. Y en la última semana se dio la particularidad que en un arresto, en una redada contra narcotraficantes en Filipinas, fue asesinado a tiros un alcalde. Sí. Un alcalde directamente, el intendente de una ciudad filipina, fue asesinado por las fuerzas de seguridad del gobierno de Filipinas. Y hablando de carne, Rodrigo Duterte tiene una frase muy famosa, entre las que dijo: soy capaz de comerme el hígado de un narcotraficante. No la conocí. Hablando de la carne que quiere venderle Macri. Duro, sí. Un punteo finalizando ya lo que fue esta gira. Indonesia, por ejemplo, que fue el sexto país de superávit comercial de Argentina en 2016. La idea de, de que Indonesia también es una de las 20 economías más grandes del mundo, que pertenece al G20, al que pertenece Argentina también. Ya habían establecido negociaciones en ese marco entre Macri e Indonesia, la idea de, bueno, de estrechar la cooperación básicamente en comercio e inversiones. Lo que es Mongolia también, uno de los países que están con frontera, con grandes, que comparte gran frontera con China. La idea básicamente de estrechar lo que es la cooperación en materia de tecnología agropecuaria, energía y de medicina nuclear a través del INVAP argentino. Y lo que es finalmente, bueno, Tailandia, que es la reunión entre Fori y el viceministro de Asuntos Exteriores, con la idea también de la cooperación nuclear. Recordemos que Argentina es lo habíamos visto con lo que era la cooperación con Brasil en los 80, con lo que era Alfonsín, y tiene una tradición, Argentina tiene una tradición de nuclear importante, que bueno, más allá de los retrocesos que ha evidenciado en los años 90, continúa impulsándose más en estos últimos años. Bueno, entonces pudimos saltear esta dificultad de que hasta ayer a la noche no había encontrado nada para sobre lo que era la política exterior y la diplomacia argentina. Y bueno, en este caso, una región creciente, de creciente importancia para Argentina, sobre todo los que son los países medios y pequeños del este asiático, que han crecido exponencialmente en lo que es la importancia argentina de cooperación comercial y bueno, estas relaciones de intercambio que han sido superavitarias para Argentina. Sí, y hablando de el sur de Asia, déjame comentar en lo que respecta a las inundaciones que viene sufriendo la región. Bueno, un informe de las últimas horas dio a conocer que hay más de 1.000 muertos en el sur de Asia por las tormentas y más de 400 millones de damnificados. Así que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ya anunció un plan de ayuda, un plan para salir a buscar ayuda internacional. La verdad que es una situación muy trágica que vive el sur de Asia por el calentamiento global. Y yo no quiero entrometerte en columna, pero la semana que viene o en las próximas semanas vamos a tener que hablar de lo que será la visita de Benjamín Netanyahu. De Netanyahu, por supuesto, sí. Creo que es la primera visita del primer ministro israelí desde la creación del Estado de Israel. La primera visita de un jefe de Estado israelí a América Latina en la historia. Exacto, así que vamos, sí, no, por supuesto, yo me había olvidado. Gracias por el dato. Ah, bueno, entonces, vos que sos especialista en Medio Oriente, también vamos a preparar la columna en conjunto. Así vamos a hacer. ¿Trajiste música? Sí, es una artista japonesa, Bonnie Pink, que si bien el nombre de la canción es en inglés, es una canción que se canta mayormente en japonés. Es una actriz conocida en ese país. Y vamos a escuchar la canción de esta artista japonesa llamada It's Gonna Rain. Look, she did. ombelico del mundo. Questo è l'ombelico del mundo. Questo è l'ombelico. ¿Quién es informa acerca de lo que sucede a nivel internacional? ¿De dónde viene la información que consumimos? Si clasificáramos a los medios de comunicación según su poder económico declarado en 2015, las 7 empresas más importantes del mundo serían norteamericanas: Alphabet, Comcast, The Walt Disney Company, Newcorp, AT&T Entertainment Group, Time Warner y Viacom. Recién, en el octavo lugar, encontramos a una japonesa, Sony Entertainment. De las 50 compañías de comunicación más grandes del mundo, 27 son norteamericanas, 4 son japonesas, otras 4 son inglesas y 3 son chinas u holandesas. De América Latina, solo hay 2, el grupo Televisa de México y el brasilero Globo, ambos vinculados a los poderes financieros de sus países. En el mundo hay 4 agencias de noticias que controlan el 80% de la información que usan los medios en la Tierra. Son la francesa AFP, la inglesa Reuters y la norteamericana Associated Press. La cuarta es la española EFE, fundada por el franquismo para limpiar la imagen internacional de la dictadura española y su monarquía. Hoy es la principal fuente de información de todos los medios de Iberoamérica. Concentración, distorsión, negocio. ¿Es este el periodismo internacional que queremos? L'ombelico del mundo. Periodismo internacional, en serio y desde abajo. Questo è l'ombelico del mondo. Nos vamos para Oriente Medio en lo que queda del ombelico del mundo del día de la fecha. Tenemos unos 10 minutitos para charlar de lo que está sucediendo. Lucio, ¿qué tenés? ¿Qué podemos charlar? Dos noticias muy importantes en lo que respecta a la lucha contra el Estado Islámico, el famoso ISIS. El gobierno de Irak, a cargo del primer ministro al-Abadi, anunció que recuperó la ciudad de Talafar. Talafar está a 70 kilómetros de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, que fue tomada por el Estado Islámico en el 2014 y que fue recientemente recuperada por el gobierno iraquí y las milicias populares chiitas. Una cuestión muy importante: Talafar era el último bastión del Estado Islámico en la provincia de Nínive. Es decir, es una provincia muy importante iraquí, cuya capital justamente era Mosul. Bueno, ha sido eliminado el Estado Islámico de toda la provincia de Nínive. Ahora, el Estado Islámico solamente controla, para que tengamos una idea, controla la ciudad de Al-Awija, en la provincia de Kirkuk, que está al norte de Irak, y controla 3 ciudades en el desierto que limita con Siria, que son ciudades importantes porque están bajo control del Estado Islámico, pero que se anuncian que se lanzarán ofensivas en las próximas semanas. Son las ciudades de Al-Qaim, Rawa y Ana. Es decir, el Estado Islámico en el 2014 controlaba un tercio de Irak. Sí. Hoy controla estas 4 ciudades. Claro. Es un retroceso muy claro. Mucho se habla de cómo se va a reconfigurar el Estado Islámico luego de esta situación. Tengo entendido que el nombre mismo de la organización da una idea del fracaso total que esta ha tenido. Es decir, el objetivo era el de conformar justamente un Estado Islámico, a donde la dinámica de la territorialidad era fundamental. Es decir, le da sentido a la organización. Perdiendo el territorio, la organización misma tiene sentido. Eso de la territorialidad es lo que lo diferenciaba de Al-Qaeda, ¿no? Exactamente. ¿Vos cómo la venís viendo eso? Y es claro que el Estado Islámico no va a desaparecer, como no desapareció ningún grupo terrorista. A ver, Al-Qaeda no está en las principales noticias de los diarios internacionales porque fue ocupado su espacio por el Estado Islámico, que ha logrado muchos más atentados en los últimos tiempos, pero sigue controlando el sur de Yemen. Sigue controlando partes del Magreb africano. El Estado Islámico controla el sur de Filipinas. Hace unos meses lanzó un temón. Es un temón muy importante. lanzó una ofensiva al Estado Islámico en el sur de Filipinas, que es mayoría musulmana, y ha logrado el control de algunas ciertas ciudades. Hubo enfrentamientos muy, muy fuertes. Finalmente, las fuerzas del Estado filipino a cargo de Rodrigo Duterte, que recién hablábamos, no ha conseguido expulsarlas. Filipinas es un tema muy, muy interesante para seguir, dicho sea de paso. Pero el Estado Islámico, todos coinciden que va camino a una guerrilla, a un grupo terrorista que controlará pequeños grupos territoriales, pequeñas ciudades. Algunos especulan con que se puede llegar a ir a controlar las montañas de Irak, que se puede ir a lugares recónditos, difícil de alcanzar, donde el conocimiento del territorio sea fundamental para derrotar a las fuerzas estatales. Y lo que es fundamental es, y lo que más preocupa a España, España porque justamente el atentado en Barcelona que hablamos, pero a toda Europa, son los famosos combatientes que del Estado Islámico que se quisieron unir, pero que no pudieron, entonces se quedaron en su país y volvieron. El Estado Islámico, cuando se da cuenta que empieza a retroceder en territorio y se da cuenta que sigue recibiendo combatientes, internamente se da la orden de no recibir más combatientes en Irak y Siria, sino dejarlos en el lugar de origen y que luchen por la Sharia, por la ley islámica, por el califato, en el lugar donde ellos habitan. Claramente esto tiene una ventaja primordial. Un ciudadano francés es mucho menos sospechoso que un ciudadano sirio para realizar un atentado en Francia. O sirio puede ser de cualquier otro país, teniendo en cuenta toda la persecución que hay con los refugiados, con los inmigrantes. Entonces, eso es lo que más preocupa hoy a todo el mundo, podríamos decir. ¿Qué hacer con esos combatientes que fueron al Estado Islámico y que volvieron, o que se quisieron unir y que no pudieron? Creo que ahí hay... No hay... Es cuestión de... No sé qué se puede hacer con esos habitantes. Hay otro gran tema, me parece, que se abre a la hora de analizar este retroceso, ¿no? Del poder territorial del Estado Islámico, que tiene que ver con quién ocupa eso. Es decir, cómo se gestiona el poder en aquellos lugares que el Estado Islámico abandona luego de 2 años, 3 años de ocupación. Uno de los temas grandes tiene que ver con el Kurdistán, por ejemplo, que para muchos y muchas termina siendo el próximo conflicto, es decir, la posibilidad real de que los kurdos avancen hacia el establecimiento de un poder territorial a manos kurdas. Hay efectivamente previsto un referéndum en el Kurdistán iraquí con respecto a eso. Hay también una serie de acciones que ha tomado el Estado turco con respecto a prevenir justamente el fortalecimiento de las postaciones kurdas, ¿sí?, en la frontera con Siria. Es decir, eso está preocupando. ¿Cómo estás viendo eso, Lucio? El Kurdistán iraquí va a ser noticia en las próximas semanas, justamente porque el 25 se lleva a cabo su referéndum, que tanto Irán como Irak como Turquía dijeron que es ilegal y que no lo van a respetar. El secretario de seguridad de los Estados Unidos, James Mattis, visitó hace semanas Irak, su capital Bagdad, y dijo: apoyamos la territorialidad de Irak, es decir, quitándole el apoyo a un posible referéndum kurdo para conseguir la independencia. Esto es importante teniendo en cuenta el apoyo armamentístico que los Estados Unidos brindó justamente a los kurdos en su lucha contra el Estado Islámico en los últimos meses. Sí, eso es muy interesante porque el pueblo kurdo, como venimos hablando, está dividido en 4 países. Uh-huh. Los que más más importantes para las noticias son hoy en día son los kurdos que combaten al Estado Islámico en Siria, principalmente bajo las IPG, que son una serie de fuerzas armadas kurdas, y después están los kurdos iraquíes, los que son más conocidos como los peshmergas, que significa caminar al borde de la muerte. No están enfrentados entre sí, pero tampoco se llevan muy bien. Claro. No está muy bien visto por los combatientes de la IPG o por los combatientes del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán sirio y turco, la política que lleva a cabo el gobierno kurdistán iraquí de Barzani, Muammar Barzani. hay una interna muy particular. A lo largo de los años han tenido enfrentamientos armados entre ambos grupos. Hoy, por lo que yo hablo con la gente, por lo que gente que ha viajado y que está allá, me dice, no están peleados, pero tampoco están, tampoco se quieren. Tampoco se quieren. Hay una serie de acuerdo tácito de no agresión para combatir al Estado Islámico. Pero es muy interesante seguir lo que va a pasar con el Kurdistán iraquí, porque algunos sectores denuncian que un Estado independentista kurdo en Irak puede ser utilizado por las grandes potencias del mundo para desestabilizar aún más la región. Lo cierto es que Estados Unidos dijo que quiere defender la territorialidad iraquí. Eso es un dato interesante, lo dijo James Mattis, es decir, lo dijo el gobierno de Donald Trump. Y además hay que sumarle a esto la visita de la que hablábamos hace unas semanas también, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohammed Bakeri, visitó Turquía hace unas semanas, y Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, luego de la visita dijo, no descartamos una intervención militar contra el referéndum kurdo. Es decir, no le gusta a nadie el referéndum kurdo en Irak. A ninguno de los países regionales, a Irán tampoco. 25 de octubre, me dijiste. Septiembre. Septiembre. Es decir, se cabe falta menos. Claro. Y es una región muy importante, la del Kurdistán iraquí, porque hay mucho peso del petróleo, muchos pozos petrolíferos. Irak ya anunció que está totalmente en contra, pero Irak tampoco está en condiciones de iniciar ninguna avanzada militar, por lo que puedo ver. En relación a la actualidad que tiene con el Estado Islámico. Es decir, Irak no es un Estado muy fuerte hoy en día como para mantener un enfrentamiento abierto con el Estado Islámico por un lado y con el Kurdistán iraquí por el otro. Claro. Es una situación muy compleja. A mí me llama así la atención esta visita de un jefe militar iraní a Irak y el dicho de Erdogan diciendo no descartamos una acción militar. Es llamativo el anuncio de Erdogan. Vamos a escuchar qué, Lucio. Vos trajiste algo que tiene un título muy complejo. Sí, es un título muy complejo, pero es una descripción muy larga. Es muy corto lo que vamos a escuchar, un minuto aproximadamente. Sí. Es un violinista iraquí que es muy conocido en Irak. Ha sido el director de la Orquesta Sinfónica de Irak. Ajá. Hubo un atentado hace un tiempo en Bagdad, en la capital iraquí, donde hubo 20 muertos y este hombre, Wasif, se acercó al lugar días después donde fue este atentado y se puso a tocar el violín. Trajimos un recorte de lo que es el video, un fragmento. Aquel que esté interesado puede buscarlo en YouTube. Karim Wasif, cuando es famoso, muy famoso por tocar el violín, ha tocado el violín en distintas ciudades de Europa y ha hecho esta particularidad de hacerlo en un lugar que ha sufrido un atentado terrorista. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Noticias internacionales en Radionauta. Oh, Hemos llegado nuevamente al final de una nueva edición de El Ombelico del Mundo. Nosotros nos tenemos que despedir. Les recomendamos a todos los y las oyentes de Radionauta FM que se queden sintonizados porque ya se viene el Tercer Mundo para poder reírnos un rato y también reflexionar acerca de la actualidad en la República Argentina. Acá me dicen más reflexionar más o menos, más reírnos, ¿no? Bueno, vamos a reírnos un poco y van a estar aquí los compañeros y las compañeras de Le Tercer Monde hasta las 20 horas, ¿correcto? 20 horas. Nosotros agradecemos muchísimo una vez más a Fernanda Merck, que es la operadora del día de la fecha y que lo viene siendo desde hace tiempo y bueno, le agradecemos que así sea durante un largo rato. Les recordamos que en este momento se está llevando adelante la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, a donde la pregunta es justamente ¿a dónde está Santiago Maldonado? Algo que los diarios del mundo también han reflejado y ustedes podrán ver en nuestro Twitter, por ejemplo, en nuestras redes sociales, estamos dando cuenta de eso, de cómo los medios a nivel internacional se están preguntando qué pasó con Santiago Maldonado. Es tema la Argentina nuevamente en el mundo por desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Eso es terrible, que luego de lo que vivimos siga sucediendo esto. Así que aquí en Radionauta obviamente vamos a estar atentos a lo que suceda en la marcha. Lucio Garriga Olmo, muchísimas gracias. Muchas gracias y nos reencontramos el próximo viernes. El señor Francisco Castaño. Un placer como siempre, nos volveremos a escuchar el viernes que viene. Mi nombre es Federico Larsen, agradecemos a todos aquellos y aquellas que han estado detrás de este Ombelico del Mundo del día de hoy y los dejamos con Le Tercer Monde. Chao. ¡A bailar!